Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 5 de agosto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el pasado jueves 30 de julio la Mesa para la Cooperación, el Desarrollo y la Solidaridad mantenía un encuentro en el Consistorio Municipal en el que estuvieron reunidos los representantes de los diferentes colectivos ubriqueños inscritos en la misma, estando presente en dicho acto la concejal de Asuntos Sociales Isabel María Bazán. Durante el desarrollo de la reunión se acordaba mantener abierto el plazo de presentación de proyectos hasta el próximo 4 de septiembre, fijándose asimismo para el 17 de septiembre la celebración de un nuevo encuentro para la valoración de los proyectos que sean presentados a la Mesa para la Cooperación, el Desarrollo y la Solidaridad. También en la jornada de hoy miércoles, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, se recuerda que se inaugura esta noche el quinto ciclo de marionetas. Será a partir de las 9 de la noche en el Parque Rafael Alberti, con la representación de la obra Quiriquito y los Tres Cerditos. Esta actividad, dirigida principalmente a un público infantil, la pone en marcha la compañía ubriqueña Anima Orienta. Pasamos ahora a la información plenaria, ya que continuamos informándoles sobre los temas abordados en la sesión plenaria del pasado 28 de julio. En ella, la delegada de Hacienda y Personal, Trinidad Jaén, ha anunciado en ese pleno ordinario que se trabaja en la elaboración de un nuevo reglamento para la Bolsa de Trabajo de Personal Eventual del Ayuntamiento de Ubrique, que se espera que pueda estar finalizado para finales de septiembre. Trinidad Jaén defiende una mayor transparencia en las contrataciones y el que los informes de servicios sociales no sean tan determinantes a la hora de incumplir el orden fijado para las contrataciones en la actual bolsa de trabajo. Desde la Concejalía de Hacienda, lo primero que quiero hacer es una valoración económica de la situación en la que nos hemos encontrado cuando entramos el día 15, y es que, como ya he dicho en anteriores ocasiones, hemos podido comprobar que los recursos de los que disponemos no son los que nosotros pensábamos. Por tanto, no nos queda otra que remangarnos e intentar cumplir con los compromisos adquiridos y con de la mejor forma que podemos hacer hasta que termine el año. Como habéis podido comprobar, en este pleno ya han venido modificaciones presupuestarias. Es decir, hemos tenido que quitar dinero de unas partidas y meterlas en otras porque tenemos que ir solventando el día a día de la manera que mejor podamos. Respecto a... Bueno, quería informar también que hay una revisión catastral que es de obligatorio cumplimiento y es un procedimiento de regularización catastral 2013-2016. Es de cumplimiento obligatorio y ha sido adjudicado a la empresa Surcat Servicios Catastrales. Esta empresa empezó sus trabajos el día 15 de julio y todas las unidades de catastro que se regularicen tendrán que pagar una tasa de 60 euros. Se está trabajando también en los presupuestos de 2016 para llevarlos en tiempo y entre otras cosas, los compañeros de las distintas concejalías están haciendo cuenta para presentar las partidas que van a necesitar para estos presupuestos y lo que comento. Tenerlos aprobados en forma, evidentemente, es elevada la participación de la que siempre hemos venido hablando, tanto a los grupos políticos como los órganos competentes, como el Consejo Económico Social, el Consejo de Barrio. Y en la parte de personal, estamos trabajando sobre la bolsa de trabajo porque, vamos a ver, no hemos encontrado yo personalmente que ostenta esta delegación con unas irregularidades que de verdad no sé cómo, no me quiero preocupar ni cómo se han producido, lo que sí me voy a preocupar es de cómo solventarlas de la mejor forma posible para que el trabajador o la trabajadora que haya sido contratado de esa forma se vea lo menos afectado posible, y me refiero a un orden de bolsa que no se ha respetado, a unas contrataciones excesivas que se han realizado en el último periodo de legislatura del anterior equipo de gobierno, que ya es incluso a partir del 1 de junio. Entonces, este tipo de situaciones estamos estudiando y es complicado, simplemente complicado porque, insisto, el trabajador no tiene culpa de la forma en que ha sido contratado. Entonces lo que tenemos que ver es que hasta que nosotros pongamos la bolsa de trabajo en funcionamiento, este tipo de situaciones hay que ir tratándola conforme nos las vamos encontrando. ¿La idea cuál es? La idea es tener una bolsa de trabajo, intentaremos, estamos trabajando para que el borrador esté a finales de septiembre y que todas las contrataciones que necesite el ayuntamiento se hagan a través de la bolsa de trabajo. Si hay algún tipo de contratación que necesite una formación específica o necesite una experiencia específica y que no se pueda ofertar en bolsa, se va a hacer, comenzar eso, por ejemplo, con el caso del herrero, que Antonio Martel se jubila dentro de poco y hemos hecho una oferta pública al SAE. ¿De acuerdo? El SAE manda a los candidatos y esos candidatos son entrevistados en el ayuntamiento por los técnicos de personal que competen, y la persona que entra en este tipo de puestos es cumpliendo unos requisitos de una oferta pública. Estamos trabajando también las bases de la bolsa para intentar que servicios sociales no sea la forma de entrar a trabajar en el ayuntamiento, es decir, servicios sociales es una delegación muy compleja y que se encarga de los suministros, de asegurar los suministros básicos de la ciudadanía, pero no tiene que ser la forma de entrar a trabajar al ayuntamiento, porque entonces el sentir de una bolsa de trabajo tal y como nosotros la concebimos pierde ese sentido. ¿De acuerdo? Ni que decir tiene que los casos excepcionales, porque en toda la familia puede haber una desgracia y todavía complicar más la situación. Esos casos se estudiarán, pero esos casos queremos que sean la excepción, pero que no sea la excepción que se convierta en una regla. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que de esto estamos trabajando también para ver cómo podemos ampliar el abanico de ofertas en la bolsa, intentando también que las personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a otros puestos que actualmente lo único que se les oferta es el parque de Rafael Alberti. En esto estamos trabajando, ya os digo, en el momento que tengamos algo más concretado, pues se informará debidamente tanto a los grupos como a la ciudadanía. Desde el área de personal, Trinidad Jaén ha adelantado al Pleno que desde el mes de junio se han atendido a 130 demandantes de empleo. También Trinidad Jaén ha dado a conocer diferentes encuentros mantenidos a lo largo de las últimas semanas, como los contenidos de una reunión celebrada con técnicos del Servicio Provincial de Recaudación, los cuales les han dado a conocer que los contribuyentes se pueden acoger a diferentes planes personalizados para el pago de los impuestos y tasas. Por tema de trabajo, estoy atendiendo en horario de 8:30, bueno, a 10:30 no, porque siempre se alarga más, los martes y los jueves. A día de hoy he tenido la ocasión de atender a más de 130 personas. Al principio también hemos estado atendiendo por la tarde, porque la avalancha de solicitudes en este tema era grande, entonces lo que vamos a hacer, hemos intentado acelerando las reuniones que tenemos con las personas que lo solicitan. Durante agosto no se va a interrumpir la atención al trabajo, va a seguir siendo en horario de 8:30 a 10:30. Y por esa parte creo que nada más. Bueno, nos hemos reunido también con los representantes de los trabajadores, comité de empresa y representantes sindicales. Hemos tenido varias reuniones, una primera en la que hubo una primera toma de contacto y después algunas otras en las que hemos tratado tanto cuestiones concretas del personal del ayuntamiento como las líneas que queremos ir trabajando durante los 4 años de nuestra legislatura. Respecto a participación ciudadana, el reglamento actual que hay es de 1994, tiene solo dos pequeñas modificaciones, una en 1996 y otra en 2001, entonces estimamos oportuno una actualización de este reglamento. Y queremos ver también la forma de articular las subvenciones con los vecinos. ¿De acuerdo? Y por último voy a decir las reuniones que hemos tenido. Por ejemplo, el viernes 26 de junio tuve una reunión con el tema del plan Crece, porque hay dos, ese plan en este año tiene 3 cursos, 2 de los cuales ya han finalizado. Había una prórroga, se ha prorrogado el plan hasta el 31 de agosto, pero hay un tercer curso que, aunque está ya el listado de los participantes, todavía no se ha comenzado. Entonces se ha asegurado que el curso va a salir y que se va a respetar los meses que necesita para impartirse. El miércoles día 1 de julio se clausuró el curso del CRECE, teniendo en cuenta que todavía nos queda uno pendiente. Ese mismo miércoles tuvimos una reunión porque se ha estado mirando un nuevo contrato de Endesa para mejorar las condiciones económicas del que estaba cuando llegamos. El miércoles 8 de julio también tuvimos una reunión con Miguel Otero y con Pepe Moreno por el tema de recaudación, y nos informaron que, voy a aprovechar este pleno para decirlo porque puede ser que mucha gente no lo sepa, y es que la oficina de recaudación se puede pagar todo lo que se paga en esa oficina. Hay plazo, no se tiene que pagar, por ejemplo, como cuando te llega la contribución la paga, cuando te llega la basura la paga, sino hay una serie de, como si fueran planes personalizados, en los que puedes pagarlo en 4, creo que en 6, creo que era la segunda forma, y en 10 meses, de manera que se paga lo mismo, no hay ningún incremento en ningún tipo de interés ni nada, y lo que te hacen es que te prorratean el año de que tú tienes que pagar, te lo prorratean en los plazos que, dentro de esos 3 plazos, en el que más conveniente sea, ¿de acuerdo? No te llega ningún tipo de recibo avisándote, sino que te llega un cargo bancario en el que se te informa a lo que corresponde. También las personas que tienen algún tipo de problema a la hora de pagar deudas que tengan en recaudación, insisten desde allí que hay flexibilidad total a la hora de hacer frente al pago, ¿de acuerdo? Que se acerque las personas que tengan cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, que tengan recibos atrasados, que desde la oficina de recaudación están dispuestos a hacerlo de la manera más flexible, ¿de acuerdo? El lunes 13 de julio nos reunimos también con Jorge Jiménez, que es delegado de Andalucía Occidental de Sando, por el tema de las 10 naves de la zona franca. Y hoy, precisamente, en este mismo salón de pleno, había una reunión en la que el director comercial del consorcio de la Bahía de Cádiz, por este tema, ha estado informando a todos los interesados sobre las condiciones y sobre la forma de poder optar a estas naves, ¿de acuerdo? Decir que la oferta pública todavía no se ha hecho efectiva y el director comercial se ha comprometido a una segunda reunión que va a ser por la tarde, por si alguien de los interesados tiene algún problema de asistir por la mañana para que tenga más tiempo, en la que ya dará con lujo de detalle pues, todas las preguntas y toda la información que se le requiera. Cambiamos de asunto. Desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se ha organizado para este viernes la celebración de una velada flamenca. Dará comienzo a las 10 de la noche en la Plaza de la Barriada con la participación de las cantaoras ubriqueñas Pepi Morales, Ana Suárez, Isabel Vázquez y Ana García, acompañadas a la guitarra por Juan Flores. Del mismo modo, la Barriada Antonio Vega ha programado para el próximo miércoles 12 de agosto la celebración de la Fiesta del Agua, una fiesta lúdica que incluye merienda para los pequeños participantes. De ello nos informa María Gil. Pues mira, llevamos unos años que la hacemos porque, hombre, las personas que no pueden bajar con la calor y esas cosas, pues se lo hacemos en el barrio. Y además, también para las cantadoras, que son unas de las mejores de España, de lo bien que lo hacen. Y también tenemos a la Sale, que es nuestra vecina, que, hombre, y nos gusta tener cositas para divertirnos y que se divierta el barrio y las personas que quieran ir de Ubrique, de donde quieran, si quieren subir, pues nada, allí estamos para recibirlo lo mejor que podamos. Mira, lo vamos a hacer a partir de las 10 de la noche, porque, hija, según he oído yo, y se ve que el viernes va a hacer calorcita también. Entonces, pues a partir de las 10, que ya no hay sol y allí hace airecito, pues para que la gente se lo pase bien. No lo pasemos todos, pero vamos, pero en primer lugar para ellos, que también, hombre, hacen sus esfuerzos con sus cantes y sus cosas, que lo hacen estupendo, como lo he dicho antes, y también nosotros, pues para darle la enhorabuena, y que el barrio, hombre, disfrute, y las personas que puedan ir, familiares, y lo todo que las personas que quieran ir. Porque lo vamos a hacer viernes, porque el sábado tienen que ir, como ellos son unos buenos artistas, pues van por ahí, a partir de las 10 de la noche. Pase Pepi Morales, Ana Suárez, Isabel Vázquez y Ana García. Cuatro personas que no lo van a hacer. Mm. Son muy buenos artistas, entre el guitarrista y todo. Unos artistas en Ubrique, que nada, que estupendo. Y ya salen fuera, porque, hombre, lo hacen muy bien, pues la gente le gusta. Van a Grazalema, me parece, el sábado. Lo importante es eso, que tengan ellos sus diversiones también, y que hagan a las personas divertirse. Y eso es lo que queremos. Porque queremos, y la semana que viene le vamos a hacer a los niños, que ya yo llamaré también la fiesta del agua, porque antes no la hemos podido hacer, porque unos están aquí y otros están allí, y además, como le tenemos en el salón actividades que todos los años, cuando termina el colegio, pues tenemos manualidades, tenemos una sabalita que es una profesora de todo estupenda también, y le hace manualidades, hace juegos, le hace de todo, y se lo pasan estupendo. Y entonces, un día de los que estén, pues por la tarde, queremos ir el miércoles. Ya yo pongo papeles, carteles ponemos para que no se lo olvide. Aparte que le corramos la voz y todo. Pero por si alguno de... ¿Dónde? Que lo hacemos para el barrio, pero si hay algún crío que quiera ir, no le vamos a decir no vengas, que también no lo pasamos muy bien, porque con el agüita, como ellos, hombre, si hace calor y si no los hace, cogen, le damos globos, le damos una goma, le damos muchas cosas, y no lo pasamos todos bien. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy, miércoles 5 de agosto. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.